Si un saurio de tiempos remotos aparece por la costa, si un simio monumental está trepando por su edificio, si ha visto una polilla más grande que un 747, este es su programa. Nosotros somos Cosas de Monstruos y nosotros sí le vamos a creer. Cosas de Monstruos es un programa de Canal Osera. Puedes encontrarnos en Twitter, @Canal Osera, en Facebook, Canal Osera, y por correo electrónico, canalosera@canalosera.com. Para escuchar este y otros programas, nuestra web es canalosera.com. Pues sí, esto es Cosas de Monstruos y estamos aquí con el jefe de seguridad, Josán. Muy buenas. Hola a todos. Con los doctores, el doctor Frank Guerra, Servobot, especialista en monstruos mecánicos. Buenas tardes, todos los sistemas activados. Y el doctor Octavio López, especialista en entes sobrenaturales. Buenas. Hola, buenas. Y juntos con nuestra profesora ausente, que estará en próximos programas, intentaremos resolver todas las dudas que tengáis sobre estos monstruos gigantescos, entes sobrenaturales, monstruos mecánicos, de todo lo que encontremos en la en estas filmografías un poco bizarras que hay por ahí. La presentación de esta película normalmente la hará nuestra compañera Miriam. Hoy me toca a mí, que soy un poco el becario aquí de los maestros, porque yo de todo esto no tengo ni idea. Y esta película la he elegido porque es el germen del género kaiju, ese Godzilla de 1954, que ya iremos comentando por qué nace y en base a qué. Y creo que era obligado empezar este programa con un clásico y con el origen de todo. Ahora, yo creo que la mejor manera de comenzar sería cómo llegasteis a este Godzilla. Empieza, Josán, cuéntamelo. Pues, yo esta película la vi, bueno, fue de las primeras películas de Kaiju Gai que vi. Yo empecé con la afición realmente, pues cuando empezó la promoción de Pacific Rim. Ahí fue cuando empecé. Hace 4 días, como aquel que dice. Exactamente, bueno, yo aquí también soy el más joven de todos, pero pero sí, hace 4 días, cuando empezó la promoción, yo dije, uy, si yo... película de monstruos gigantes con robots gigantes peleándose, eso tiene que ser la bomba. Y empecé a buscar ya información, empecé a buscar las películas, porque no, yo anteriormente de este género habría visto alguna de King Kong y el Godzilla de Emmerich del 98, pero sí, poco más. Sí, porque nosotros somos más de aquí, somos mucho de cine occidental, cine de Hollywood, es más difícil el cine oriental nos llega. Claro, si buscar estas películas también tiene su trabajo en la red. Sí, este programa también queremos aprovecharlo para dar a conocer otras, no en este programa donde, bueno, esto es un clásico que a poco es relativamente fácil de encontrar, pero sí esas películas raras que merece la pena comentar, ya lo haremos en sucesivas ediciones si el karma no lo permite, porque sí. Este programa ha sido difícil de reunirnos para grabar. Estaba maldito. Sí. Octavio, ¿cuál fue tu experiencia, tu primera experiencia con este Godzilla? Pues la primera vez que pude acceder a la película fue aprovechando las ediciones que sacó Filmax en VHS cuando se estrenó la película del 98 de Roland Emmerich. Ahí aprovechando el boom del personaje, ¿no? Empezaron a sacar una colección entera que sacaron toda la filmografía de Godzilla clásico y otras que Kaijuega, ¿no? Como Rodan, Los Hijos del Volcán y tal. Y esta fue la primera vez que pude verla, ¿no? Antes en España yo no recuerdo ninguna edición, creo que no se editó anteriormente, y es la primera vez que pude acercarme al metraje original e intacto de Eiichiro Honda. Sí, la verdad es que los de cierta generación, que aunque vosotros sois más jóvenes, pero la primera vez que pudimos acceder a esta película fue esa versión. La tuya también fue esa, ¿no, Frank? Sí, igual que Octavio, en los VHS de Filmax accedí también por primera vez a esta. Anteriormente, pues por televisión. Había visto. En la autonómica Canal Now, que nos ponían esas películas tan diferentes. Se ve que había algún programador allí, que sí. Molaba el tema, porque entre esa, King Kong se escapa y alguna otra rareza que no tienen que ver con el kaiju, como el monstruo del armario, también Star se hubiera Wars sido. También recuerdo haberla visto en Canal Now por primera vez. Sí. No, tuvimos una época muy buena gracias a Canal Now en esta zona con películas que no se solían poner en televisión. Yo, como soy un poquito más viejo que vosotros, o bastante más que... Más sabio. Sí. Con más experiencia mi primera, en la vida. Mi primera vez, por supuesto, con este Godzilla es la misma, cuando el estreno de Roland Emmerich en el videoclub de aquí del pueblo la trajeron el King Kong, el Godzilla original, y fui de cabeza a pillarlo. Además, esa era relativamente fácil porque era en blanco y negro, y aquí en el pueblo la gente del cine de blanco y negro no solían pelear por ello. No estaba nunca acogida. Entonces, no, fue bastante sencillo de coger. Pero cuando yo era más crío, antes de la existencia de los VHS domésticos y todo esto, existía el alquiler de películas Super 8, que normalmente eran remontajes reducidos de largometrajes. Y mi padre solía alquilar bastantes películas de Godzilla, eran de color. La única vez que yo he visto a Mothra es en alguna de estas películas, que ni tengo ni idea de los títulos, porque seguramente se los inventarían, se va a marcha, porque eran remontajes. Claro, en un Super 8 no cabía un largometraje entero, entonces normalmente eran más cortitos. Bueno, y fue mi primera llegada a los monstruos de goma esto. Digo, hablando de los títulos, tú que tienes tu particular cruzada contra las traducciones, aquí vas a flipar cómo se ha traducido cada película, sí, sí, de cada título. Yo no tengo una cruzada, yo soy un admirador de los distribuidores que tienen esa imaginación, que son capaces de hacer esas cosas. Yo hay traducciones que sería imposible que se me ocurriera. Que llegaras a ellas. Vale. Pues ya está presentada la película. José, dinos más o menos el argumento. Sí, bueno, hablando, o sea, hablamos en general, el argumento... Sí, un poquito general, tampoco... Claro, el argumento sería que están en Japón en el año 54, entonces una embarcación pesquera que tiene como un accidente que, o sea, mueren todos. Nadie sabe qué ha pasado, entonces la marina como que empieza a investigar. Se empiezan a ver rumores de qué puede ser. Hasta que al final, poco a poco, cuando esos desastres que van destrozando barcos llegan a una isla, van a investigar a la isla, donde se descubre realmente el pastel. Hay una huella gigante, aparece el gran monstruo. Aparece la cabeza, aparece aterrorizando el pueblo. El monstruo no aparece antes de media película, ¿no? No. La primera imagen del monstruo es... Es cuando llegan a la isla, que se ve la cabeza, pero el cuerpo entero no, sí, se ve hasta mucho después. Sí, no, pero la cabeza es a mitad de película. O sea, chica, porque primero es eso, es la investigación de qué estará pasando con los barcos, que es el desastre que está destrozándolos, porque esos desastres se van moviendo de sitio, se va acercando a Tokio, creo que es que era. Entonces, claro, ahí cuando ya llegan, investigan... Ven, pueden el origen de que hay un monstruo, ven el origen que tiene habilidades, ahí, que tiene radioactividad, y ahí es cuando la película va avanzando, cambia de investigación a protección del monstruo, a que se ve a atacarnos, cómo nos defendemos, hay que atacarnos, cuál es el origen del monstruo, y toda también la temática contra la bomba de Hiroshima, porque realmente al final el monstruo, al ser la radioactividad, acaba siendo una referencia a la destrucción de la bomba. Sí, es. La película nace mucho por la bomba de Hiroshima, además se nota. A mí siempre me ha resultado muy curioso el personaje del científico este que quiere defender al monstruo y a toda costa. Doctor Yamane. Y siempre ha sido un personaje que me ha llamado la atención. Claro, es que define que es un elemento único, es el único en su especie, es algo que hay que investigarlo. Que siga matando gente, pero tenemos que investigarlo. Bueno, él dice que hay que tenerlo. Sí, hay que tenerlo, hay que no hay que matarlo. Claro. Sí, sí, sí. Que vista ahora, no sé, creo que todos la hemos visto ahora recientemente para hacer el programa. ¿Qué valoración tenéis de la película? Cinematográficamente y un poco a nivel histórico. Cinematográficamente me parece realmente un peliculón. Creo que dieron en el clavo justo esa película en esa época, en ese contexto cultural. Creo que no podría haber sido mejor realmente. Y a nivel de película, el único pero que le pondría es que tiene un ritmo muy japonés. Que tarda mucho en explicar las cosas, va muy despacio, el montaje, realmente no hay ningún protagonista, porque tú acabas siguiendo al doctor Yamane, a su hija y un poquito al doctor Serizawa, pero si cuentas los minutos en pantalla que tiene cada uno, sí, realmente es muy poquito. Entonces, a ritmo vista actualmente puede costar, pero históricamente tiene un valor muy importante. Yo opino igual. Yo creo que artísticamente sigue manteniendo todos los valores que tenía en el 54. Hombre, nosotros, vista desde ahora, no podemos quizás percibir... Hay que contextualizarla, obviamente. Claro, no podemos percibir toda la carga metafórica que puede tener la película, ¿no? Pero estéticamente, esos contrastes en blanco y negro, esas secuencias, la interpretación de los personajes, para mí, yo creo que es la mejor Kaijuega que se ha hecho. Creo que todavía no se ha igualado, a pesar de que hay algunas películas muy punteras en el género. Pero creo que sigue conservando toda su fuerza, toda su carga... Y bueno, como obra cinematográfica, pues ya hemos comentado que fue, ¿no?, la que dio el boom, ¿no? La que dio el éxito, que hizo que se crease toda una corriente de monstruos, Rodan, los hijos del volcán, el resurgir de King Kong japonés, luego vino Ghidorah y todo esto, ¿no? Fue, pues eso, para mí es un clásico. Las iremos trabajando en este programa, sí, todas esas. Un clásico de la ciencia ficción, ¿no? Del fantástico. Para mí es una obra maestra. Yo creo que clave, punto clave de su éxito es que es una película que, digamos, se toma en serio sabe lo que quiere contar y lo cuenta muy bien, sabe crear una atmósfera, lo que hemos comentado de que hasta mitad de película no aparece la cabeza del monstruo, que es una escena que debió de ser terrorífica en la época, ¿vale? Sí, porque da bastante... Obviamente, vista ahora, no, es casi cómico, pero eso sí, lo contextualizas, esa imagen... Sí. En primer plano, los protagonistas, y detrás vemos aparecer la cabeza. Uh-huh. Para la época está muy bien hecha. Yo creo que ha sabido transmitir muy bien lo que querían contar. Tanto en metáfora como a nivel fílmico, esa fuerza imparable de la naturaleza que es Godzilla, está muy bien reflejada. Y una de las cosas que, por ejemplo, se le achaca mucho a estas películas, ¿no? Que es el empleo del hombre dentro del traje, ¿no? Que sí. Ah, mira, es un hombre disfrazado, ¿no? Pero bueno, yo creo que si consigues cruzar esa barrera, uh-huh, realmente te tragas mejor el eso que a lo mejor por stop motion, porque stop motion tiene su encanto, pero no dejas de percibir que hay un... Exacto, hay un entrecorte que dices... Sí, pero no. Sin embargo, si lo ves, por lo que hablamos del momento este, cumbre, ¿no? De que Godzilla aparece por detrás de la colina y luego cuando aparece arrasando Tokio, tú lo ves. O sea, uh-huh, ves algo tangible que se está moviendo según la ley de la física, y yo creo que es increíble la fuerza que tiene ese... Y de todas formas, para mi punto de vista, el traje, el hombre en traje, envejece muy bien. Si tú ves ahora una película con efectos especiales de los años 50, ves el Godzilla y el monstruo te lo crees. Cualquier otro efecto especial, por muy caro que sea... Uh-huh. Te rechina un montón, te saca de la película incluso. Sí. Es que, bueno, yo, aunque la había visto cuando la de Merich, la verdad es que no la recordaba, salvo escenas muy claves. Y sí que me ha llamado la atención, claro, el tema del hombre de goma, como ha estado tan utilizado luego en televisión, en Power Ranger y todo eso, que es mucho más casi paródico. El concepto chirría, pero cuando lo ves en esta película no se nota el hombre de goma. A ver, si te pone, obviamente sí, pero no es muy descarado porque el director lo emplea muy bien. A mí los efectos especiales me llamaron la atención, me parecieron brillantes. Sí. O sea, tiene el ataque final a Tokio, yo no lo recordaba tan destructivo. Es que... Sí, la escena de la bahía ardiendo, los edificios... Los coches destruidos, que sí, que te fijas, que es, a ver, llevamos muchos años de cine, es una maqueta, sí, sí, y demás, pero está muy bien hecho para la época... Y yo he visto películas de Hollywood de la época que bueno, que no se quedan muy atrás, sí, sí, sí, en efectos especiales. Y además la luz está muy bien utilizada. Sí. La luz, tanto iluminación de los entornos como del propio monstruo, que ayuda a que te metas más en la película y te olvides de lo que comentamos, de que es el hombre de goma y todo eso. Porque Emmerich, no sé si casi 40 años después, solo sacó el monstruo de noche. Uh-huh. Gareth Edwards también, no de noche, pero casi solo lo saca. La primera aparición de Godzilla es de día. O sea, sí, la que hemos dicho de la cabeza es de día con toda la iluminación. Y funciona muy bien. Sí. O sea, que se podía hacer. Pues ya hemos analizado un poquito por encima. Así que ahora hablan de contarme contextos históricos, todo eso que vosotros sabéis y que yo ignoro sobre... Antes de los contextos históricos y todo esto, hemos hablado de las maravillas, de las cosas especiales, de la iluminación, de la dirección. Podríamos nombrar quiénes están detrás de ellos. Sí, porque... Y de la banda sonora, que no la hemos mencionado, pero es... Por eso estáis maravilla. Aquí, para corregirme, si es verdad. De hecho, me he metido, mientras hablabais, a ver al director, a Eiichiro Honda. Un genio. Sí, o sea, visto lo visto, me parece genial ser capaz de hacer esta película. Vosotros que habéis visto, por lo que he visto en la IMDb, se ha hinchado a hacer kaijus a partir de aquí, ¿no? Oye, pero nació con esta. Sí, y sí. Realmente en esta está lo que son para mí el trío de genios del kaiju Eiga. Porque está Eiichiro Honda a la dirección, lo tenemos a Akira Ifukube a la música y a Akira Tsuburaya a los efectos especiales. Y realmente con estos tres, creo que participen los tres, creo que hay una película mala y ya está. Que ya llegaremos a ella. No, pero la película mala es muy mala. Pues, decidme más cosas de esta gente para que suene. De Eiichiro Honda, por ejemplo, que aparte de esta película, ¿qué destacaríais? Pues yo, de lo que hemos mencionado, de Rodan, los hijos del volcán, que es esta de una especie de pterosaurio, ¿no? Que resurge del interior de un volcán. Bueno, hay una familia realmente, ¿no? De este tipo de animales. Esa está... yo no, creo que no la he visto, pero igual he visto imágenes. ¿Esa es de stop motion? No, es igual. Sí, sí, sí. Luego, Rodan también tuvo mucho éxito y tuvo su propia película, ¿no? O sea, claro. Y su propia participación en las películas de Godzilla, quería decir. ¿Qué más? pues podemos señalar también a King Kong se escapa, que es lo que mencionó, que recuperaron el personaje Toho de los derechos de King Kong, una estrategia ahí que utilizaron, y sacaron su propia película, ¿no? Es una delicia, para mí es súper divertida, es esta, no sé si la recordáis, de Doctor Who, sí, que no es el Doctor Who que de la televisión británica. Sí, y sale Mechanico, ¿no? Ese diseño inolvidable ahí de... Con la cinta roja arriba, ahí la bombilla. Sí, sí, sí. Una versión robótica ahí de tal... Y luego pero antes de King Kong se escapa hay un King Kong contra Godzilla también de Ishiro, sí, también de Ishiro Honda, sí. Pero yo no la destacaría entre las mejores de Ishiro Honda, pero entre las más divertidas, sí, bueno fue el, creo que sí, que no sé si sigue siendo o a la rebasa ahora sin Godzilla, pero hasta hace bien poco era la película más taquillera de Godzilla, esta de King Kong contra Godzilla, ¿no? Por esto de aunar los dos, claro, los monstruos más emblemáticos. Sí, sí. Para no mí es algo que haya hecho Marvel ahora, que ya, exacto, lo hacía, ya lo hacía. Uno de los primeros crossovers así monstruosos. Para mí no es una de sus mejores películas, aunque claro, nada más que por el hecho de ver a los dos ahí dándose de leche, pues tiene su historia, ¿no? Y otra que me encanta a mí de Ishiro Honda es Matango, ¿no? No sé si la habéis visto, esa no es un kaiju, pero es una película, una especie de pesadilla que de unos que se acaban en una isla, que se alimentan de unos hongos y se van transformando en otra cosa. Es una... ¿De qué año es? Del 63. 63, tío, sí. Y es una rareza, pero está genial. Creo, si no recuerdo mal, el protagonista es Akira Kubo, el que luego era el protagonista de Invasión Extraterrestre, el general este que iba comandando. Akira Kubo. Sí. Y para mí, si no la habéis visto, la recomiendo, porque es una película fantástica, es otra obra maestra de Shiro Honda. Está muy bien. ¿Tú, Fran, destacas alguna de...? Yo, datos técnicos, bueno, la que ha comentado de Rodan, Los Hijos del Volcán, y es la que me viene a la mente ahora. Vale, pues... Has nombrado dos más. Recomiéndanos cosas. Claro, bueno, de Ishiro Honda yo también quería recomendar, o que a mí me gusta mucho, la de Mothra, la que hace de individual, que además es cambia y el Kaiju es el bueno de la película, por así decirlo. Uh-huh. Y así seguimos, pues tenemos la música. ¿Pero la de Mothra cómo se titula? Mothra. Ah, es Mothra. Sí. No sé si... Basura. En japonés Mosura. Sí, en la IMDb está como Mosura. Sí. Luego van cantando y todo el nombre de Mosura. Y luego también ya había nombrado en la música a Kira Ifukube, que realmente gran parte del miedo que va creando Godzilla es por gracias a la banda sonora de Kira Ifukube, es decir, que va creando una atmósfera perfecta. Exactamente, su música es brutal, te mete en la película totalmente. Y realmente ha sido con su trabajo, ha sido el que ha trabajado hasta más tiempo, porque Kira Ifukube ha hecho la de Godzilla, ha estado mucho tiempo con Ishiro Honda haciendo bandas sonoras, incluso en la saga de los 90, el Godzilla la de los 90, ¿cómo es la saga Millennium, es la de los 2000? Heisei. La era Heisei, ahí también pone la banda sonora y se agradece un montón escuchar en el Godzilla contra King Ghidorah o Godzilla contra Mothra los compases de Akira Ifukube. Y la marcha militar que tiene, que clásica, sí, yo creo que es un tema que es que lo oigas cuando lo oigas. El maestro de las marchas. Exactamente. Era una cosa, o sea, pues estás viendo Japón bajo el terror del monstruo, suena la marcha, sí, que luego se convierte en el tema de Godzilla, ya, claro, que se repite durante toda la saga, hasta incluso hasta ahora sin Godzilla sale el tema de Ifukube. De hecho, la de 54 la cogieron tal cual y la han puesto. Y sale otro tema de Ifukube también, al final, no sé si os acordáis, cuando lanzan toda la maquinaria, sí, ¿no? Sí, todos los trenes contra Godzilla, suena Ifukube. A mí los pelos de punta cuando suena la música de Ifukube. Sí, está muy bien. Y luego lo que comentamos, aparte de ese sentimiento de tragedia a la vez, y a la vez esa fuerza monstruosa, ¿no? Esos barridos musicales que hacemos ¿no? Para representar la llegada, ¿no? El avance y para el monstruo. Y la música triste, el wrecking que tiene cuando Godzilla ha atacado todo y ya se ha ido, cuando suena con todas las películas y las niñas cantando en la televisión, también ahí te transmite, de verdad, ha pasado un desastre, una fuerza sí, naturaleza. Y un apunte muy curioso del tema este del wrecking es que luego cuando, bueno, imagino que la mayoría que habéis visto, que estáis escuchando el programa, habéis visto la película, si no, pues a lo mejor lo voy a destrozar un poco. Hombre, ya, sí, es del 54, no pasa nada, vale. destroza sin piedad. Bueno, pues al final, cuando acaban con Godzilla, ¿no? Cuando utilizan el destructor de oxígeno, y Ifukube utiliza el mismo motivo musical, de otra manera, pero utiliza el mismo Requiem para subrayar la muerte de Godzilla, ¿no? Como que a la vez él también es víctima de su propia de su propia fuerza, ¿no? O sea, es un apunte muy interesante y lo convierte en un momento súper poético, ¿no? Y es otro de los pequeños detalles que convierten a Japón bajo el terror del monstruo en esa obra maestra que estábamos aquí explicando. Muy bien. Y de los efectos especiales comentabas que eran... De Eiji Tsuburaya. Antes creo que he dicho tu nombre, pero me he equivocado. Akira, ¿no? Akira. Es... Antes he dicho Akira, sí, pues sí. Ahora lo cambio. He dicho dos Akiras. Sí. Un híbrido. Un híbrido. Un híbrido perfecto. No, de todas maneras, cuando suenan... Si los nombres japoneses los dicen muy deprisa, acaban sonando todos igual. Claro, no. Eiji Tsuburaya, que además... Fue el que desarrolló la técnica del sweet motion, el traje, el disfraz puesto de monstruo. Uh-huh. Como fue el que creó el disfraz. ¿Cómo creamos un monstruo gigante? Por efectos especiales no hay dinero. Pues mira, le ponemos un traje y que vaya arrasando. Y yo, respecto al tema de los hombres enfundados en traje de goma, tengo entendido, si Octavio quizás lo sepa mejor que yo, que en Occidente nos rechina mucho más. Lo vemos más, nos resalta más, pero en Japón está más aceptado quizá por la herencia del teatro. Así es. El teatro de máscaras. Sí. Entonces sí. Ellos lo ven de otra forma. Digamos que tienen más fácil el obviar que están viendo al hombre para centrarse en el personaje. Además, en Japón eso es un género propio, que tiene el tokusatsu o algo así se llama en japonés, que es el género de efectos de ciencia ficción con disfraces. Uh-huh. Entonces tienen, desde pequeños se crían con los Super Sentai, sí. Lo que aquí hacemos como Power Ranger, bueno, Kamen Rider, Ultraman, exactamente. Los Sentai es de lo directo. Claro, de hecho, no es el Super Sentai, pero Ultraman sí, uh-huh. Y creo son de Tsuburaya, sí, sí. Es el creador. Entonces desde pequeños se van criando con eso, se le acostumbran los ojos y luego cuando ya son más mayores ya pueden ver algo con disfraz, pero más adulto. Sí, pero aún así ten en cuenta que en el 54 no había todos estos derivados. Ya. Esto fue el origen. Sí. Y aún así fue una película que tuvo el impacto que tuvo y generó todo después. No, luego ya en esa primera película ya causó, o sea, ya fue aceptado sin tener otros referentes. Sí, es que esta película, el efecto especial, lo que decíamos del traje, claro, todavía no... Creo que nosotros ya sabemos ver una película y contextualizarla. Aquí no se nota mucho el traje. O sea, no es una cosa descarada, porque como aparece muy poquito y cuando aparece destruyendo, sí, ahí sí que es de noche. Y el juego de los juegos de luces y de iluminación esconden mucho al monstruo. Eso, cuando ahora sale Godzilla y critican... Es que sale poco el monstruo, ¿no? Es que una película de Godzilla tiene que salir poco. Es que la gracia no es Godzilla, es lo que pasa. Exactamente. De hecho, en esta película, yo una de las escenas, imágenes que más me impactaron fue las huellas en la playa y el surco que deja la cola, que es un detalle sin importancia, pero es una, para mí es una imagen que tiene mucha fuerza visual y te da idea, eso es, antes de que empiece toda la destrucción y lo demás, te da idea de lo que está por venir, de a qué nos estamos enfrentando, a qué es esto. De hecho, tiene tanta fuerza que fue de la, sí que fue una cosa que Emmerich calcó exactamente en su versión de, eso, de finales de que están 20. Dentro de la huella de... y no se dan cuenta hasta que ha pasado hasta unos minutos. Sube la cámara eso y entonces es. Tú te das cuenta. Claro, aquí no sube tanto, aquí lo ves al revés. Aquí sí, ves la huella y luego acerca el plano. Actores. ¿Son conocidos? ¿Son desconocidos? Pues actualmente... Son muy japoneses. Sí, pero quiero decir, tenemos... Uno de los que más sale sí que se hizo súper famoso, que es Akira Takarada, que es el que hace de pareja de la chica, el primero que recibe el mensaje de que el barco se ha destruido. ¿Es algo así como periodista? O... Es que trabaja como con la marina. Yo lo que entendí es que trabajaba en la marina como transcribiendo mensajes de los barcos a ellos, como una especie de telefonista. Pero... La verdad es que... Becario. Algo así. La verdad es que los personajes humanos de esta película están muy desdibujados, ¿no? Es como que es una película de ambiente, el ambiente que hay alrededor, pero los personajes humanos además aparecen y desaparecen de la trama, que te das cuenta y dices, si hace media hora que no sale la muchacha esta. Claro. Yo creo que son un poco estereotipos quizás, ¿no? Más que tener una profundidad de personajes. Sí, personajes sencillos. El profesor, que hemos dicho, que a favor de salvar al monstruo, el creador de... El destructor de oxígeno es un poco estereotipado. Sí, además, el creador de este, el que tiene la solución para matar a Godzilla, aparece en el último tercio de la película. Hasta entonces ni habíamos oído hablar de él. Y luego sí que tiene le meten un subtexto dramático romántico con la muchacha, que es... Yo la verdad es que a ese nivel, claro, es que el cine oriental a veces me saca mucho. Yo ahí, a lo mejor... Estoy un poco con opinión contraria. A mí los personajes de Japón Bajo el Trono del Monstruo me parecen de los mejores que hay en una Kaijuega y me parece que tienen muchos matices. Sí que es verdad que hay una especie de lenguaje oriental que a lo mejor no, nos cuesta, ¿no?, nosotros entrar, pero a mí me resulta muy interesante los conflictos, porque todos los personajes que aparecen en la película tienen conflictos. Sí, eso sí es cierto. El doctor Yamane, lo que hablábamos, o sea, sabe la devastación que está haciendo el monstruo, pero a la vez quiere que lo mate. No, es un científico. O sea, lo he dicho un poco de... un poco de broma el tema de que le da igual que maten gente, pero sí que es verdad que él es un científico puro y lo que y está ante algo único que no entiende que se pueda destruir, que es algo que es único en el momento que se destruya y lo comprendo. Y sí que es verdad que tiene ese conflicto también más ingenuo, visto es una película de los años 50 y es muy interesante. Por ejemplo, en momentos en que están en el comité y están ahí los políticos y la prensa diciendo que van a hacer con el monstruo, al final se convierte eso en una gravía y enfocan ahí a los científicos y están llamando ahí sus compañeros ahí como diciendo, pero estáis perdiendo la perspectiva de lo que, está, que hemos venido a debatir aquí. No, son pequeños detalles, ya digo, Serizawa también vive ya atormentado porque ha construido una máquina que sabe que tiene la capacidad para destruir al monstruo, pero no la quiere utilizar porque si la utiliza va a poner al descubierto su conocimiento. No sé, me parece ahí. Sí, ese personaje es buenísimo, por eso también sí. Es una pena que aparezca tan tarde, es lo que me refiero, que los personajes no es que sean malos, sino que aparecen raro, por decirlo así. Que ya no estamos acostumbrados a la presentación. Exactamente, raro para nosotros. Que no si estamos acostumbrados a ver los personajes desde el principio y ver cómo evolucionan. Claro. Aquí directamente, es. Cuando aparece, ya están en la fase final de su. Sí, de la ya película. Están construidos. Exactamente. Es como que has perdido la construcción del personaje. Claro, claro, yo es que. Quería puntualizar lo que he dicho al decir que son estereotipos. Es que el cine japonés tiende a presentar así a los personajes. Te presentan o en los animes o en los mangas el estudiante, que además te sale el cuadrito, edad, tanto, nombre tal, el signo zodiaco. Te presentan primero lo que es el estereotipo para luego darte la profundidad. Me refería a eso de que son personajes estereotipados en origen. Sí, no, pero que, claro, esa es la diferencia del cine occidental, que sí que se centra más en personajes, y el cine oriental, y especialmente este Godzilla, que se preocupa más de todo el ambiente, o sea, de todo lo que rodea al monstruo. No le importa tanto ninguno de los personajes porque no te está contando su historia, te está contando la situación. Y es algo que incluso hoy día a mí me costó acostumbrar la mente a ese tipo de cine. Y sí. No es que sea malo, es falta de costumbre. Sí, realmente es que es una tragedia social, es una tragedia. Sí. Más que una tragedia personal, es una tragedia multitudinaria. Mm-hmm. Más cositas, más. Sí, bueno, lo que iba a decir de Akira Takarada, que es el que hace un personaje más plano, por así decirlo, le tuvo que coger justo a interpretar de secundario en películas de monstruos, porque luego repitió en todas. Que durante la década de los 60 salió como en 5, 6 o 7 películas, él siempre como secundario. Y se ve que además el público japonés le tuvo que coger mucho cariño, porque creo que llegó a rodar un cameo en la última de Godzilla americana, la de Gareth Edwards. Pero. No entiendo por qué se recortó del metraje y se dejó muchas otras cosas. Bueno, algún día trataremos tanto la de Emmerich como la de Edwards, aunque es inevitable que en esta comentando, hablando de Godzilla, no aparezcan porque es casi lo más reciente que hemos visto. Bueno, has comentado dos personajes. ¿Queréis comentar algún personaje más? ¿Algún actor? ¿Algo que aprovechad ahora? Bueno, podemos mencionar a Momoko Okochi, que es la que interpreta a Emiko Yamane, que es la chica, ¿no? la chica de la película, que es la que nos faltaba del triángulo este, sí, ¿no? De Ogata, sí. De Serizawa y tal, que hace pues un poco el personaje, no es el mártir, ¿no? Pero digamos que la que se ve obligada a interceder entre las dos partes, ¿no? Entre Serizawa y Ogata. Y su padre. Y su padre. O sea, ella está un poco. Y eso, a diferencia de una película americana, pese a ser de los 50, no es una dama en apuros, es un personaje con la misma entidad importancia que los otros. Sí, tres. Así es. Y es muy interesante porque esta actriz, luego cuando se hizo Godzilla contra Destroya en el 95, que era la película que especie de aniversario, ¿no? Aunque el aniversario había sido un año antes, pero realmente esta fue la. Sí, la... pero mejor considerar contra Destroya el aniversario. Sí, mejor que Space Godzilla, sí. Y es interesante porque esta actriz repitió este personaje, ¿no? O sea, 40 años después interpreta, vuelve el personaje este de Miko Yamane. Qué guay. Interesante este punto. Eso, la verdad es que el cariño que hay en Japón hacia Godzilla y el respeto que hay hacia el personaje es bestial. Sí, y es un icono, la gente, bueno, yo no he tenido la suerte de ir a Japón, pero la gente que ha ido allí es un icono que está por todas partes, entra en cualquier tienda, bueno, tiene una estatua allí en Shibuya, creo que es, o sea, lo tienen venerado, vamos, es el icono más exportable que han tenido a nivel de pop, es una pasada. Sí, más que no lo sé seguro, pero creo que también hay una especie de hotel o habitaciones de hotel temáticas de Godzilla. Sí, eso lo han inaugurado hace poco, sí. Sí, se ve como una cabeza de Godzilla tamaño 1-1 ahí desde la ventana o algo así. Por encima del hotel, creo que sí. Imagínate levantarte y ver la cabeza de Godzilla ahí. Los japoneses son mucho de temática. Sí. Cosas temáticas. Pues yo creo que, si os parece, saltamos ya a bueno, de actores a lo mejor nombrar también a Haruo Nakajima, que no se le va a ver la, no se le ve la cara en toda la película. Ah, es el que va dentro de... Sí, porque pues, tuvo que ser el que peor no pasó. Sin duda, porque tenía que ser duro y más en... Porque entonces no había neoprenos como los de ahora, precisamente. Ese siguió haciendo de Godzilla muchos años, ¿no? Sí, sí, hasta el 74, diría yo. No recuerdo bien el año, pero casi al final de la etapa clásica, y se infundó en también en multitud de monstruos, en Rodan también era Rodan. O sea, se hizo una especie de inseparable, ¿no? De infundarse, claro, dentro de yo tenía entendido que su última vez de Godzilla fue con Godzilla contra Edora. Pues yo no sé si es en esa o en la siguiente, la de Megalón. Me baila el dato, siempre creo que es la de Megalón la última vez que lo miré. Vale, puede ser, no sé, no estoy seguro. Pues ya hemos terminado con el reparto. Y pues Octavio, dinos cosas de aquí nuestro amigo Godzilla y su relación dinos cosas. Hemos venido a hablar de Godzilla. Fórmanos, ilustranos. Bueno, pues si queréis podemos comentar un poco el contexto histórico, cinematográfico, ¿no? Y histórico. Y para empezar vamos a las influencias, ¿no? A nivel cinematográfico. Pues yo creo que es obvio, ¿no? Que la influencia más grande, nunca mejor dicho, es la de King Kong de 1933, ¿no? En el sentido, pues eso, se descubre un monstruo y el monstruo al final es enfrentado contra la civilización, ¿no? En este caso lo llevan allí, ¿no? A exponerlo como si fuera un reclamo publicitario y tal. Y al fin, King Kong se escapa y la lía allí con los trenes, se sube al Empire State. Bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Esa también la traeremos, además pronto. Entonces, claro, de esa película bebe mucho Godzilla en el sentido de que aparece lo extraordinario, ¿no? Y es enfrentado contra la civilización. De hecho, hay una escena muy parecida que es contra los trenes, precisamente. Yo siempre... Me refiero a ella porque para mí los trenes simbolizan una especie de cadena, ¿no? La cadena de la civilización, por lo que transcurre, ¿no? Los transportes, todo eso, lo más férreo de la civilización. Y en ambas películas, en King Kong coge, descarrila el tren, ¿no? Como que rompe las cadenas de la realidad, ¿no? De la civilización. Y en Japón bajo el terror de monstruos ocurre lo mismo. Le pega un puntapié a un convoy de trenes y al final acaba masticándolos, ¿no? O sea, es lo mismo que King Kong, pero a lo bestia. Que es una escena muy potente. Sí. La escena cuando se come el tren es muy potente visualmente. Sí, bueno, creo que aquí en España el póster que hay es precisamente esa imagen masticando el tren, ¿no? Entonces, pues por un lado tenemos esa película, ¿no? Que además en el 1952 se había reestrenado, había tenido una serie de reestrenos, entre ellos Japón. Entonces había recobrado esa fama, ¿no? Que de hacía 20 años, ¿no? Se había puesto a poner en boga, ¿no? Entonces, digamos que el cine de monstruos estaba otra vez de moda. De hecho, en 1953 se estrena El monstruo de tiempos remotos. No sé si la conocéis, pero esta película Esa del Redosaurus, que tiene efectos de stop motion. Ah, sí, claro. ¿Vale? Claro, como un tiranosaurio, ¿no? Sí, pero va a cuatro patas. Es como un lagarto, una cosa así. Esa es la de Harryhausen. Exacto, los efectos especiales son de Ray Harryhausen. Y esa, digamos que es como la plantilla de Japón del terror del monstruo. ¿Por qué? Porque, de hecho, la estructura es prácticamente igual. O sea, hay una bomba nuclear, despierta al monstruo, en este caso en el Polo Norte, y el monstruo se dirige a la ciudad, ¿no? En este caso a Nueva York. Llega a Nueva York, siembra el caos y al final es abatido, ¿no? Y incluso el monstruo tiene, su sangre es tóxica. Digamos que cuando le disparan tienen que ir con cuidado porque si le causa muchas heridas, su sangre contamina, ¿no? Eso es un rasgo que luego veremos que se reproduce en el Japón bajo el terror de monstruos, pero todavía más. Sí, ahora veremos por qué, ¿no? Entonces esas dos películas, digamos que son las influencias más importantes de Japón bajo el terror de monstruos. Y luego a nivel histórico, pues ya hemos dicho que Godzilla, Japón bajo el terror de monstruos, es una especie de metáfora, ¿no? De lo nuclear, de lo atómico, de las catástrofes, ¿no? Y de directamente de... Sí. De las bombas americanas. Entonces, pues por un lado tenemos las bombas que se lanzaron en Nagasaki y en Hiroshima y los bombardeos de Tokio, ¿no? Que visto ahora, yo siempre lo pienso, el otro día lo estaba comentando con un compañero. Digo, vosotros imaginaos ahora que los americanos siempre van de tal, ¿no? Pero y me poneos en 1900, cuando lanzaron la bomba, no recuerdo el año exacto. 45. 10 años antes, ¿no? Sí, 9 años antes. 9 años antes. Sí, 45, exacto. Y lanzan una bomba nuclear ahí sobre dos, o sea, una en cada sitio. Lanzan sendas bombas nucleares y se cargan a decenas de miles de personas. O sea, no lo lanzan contra estos estratégicos de militar. No. Núcleos urbanos con familias enteras allí falleciendo al instante, quemándose vivas. O sea, hay que ponernos en contexto. Japón bajo el terror. Exacto, sí. Japón bajo el terror del monstruo. Los americanos. Del monstruo americano, ¿no? Hay que poner esa situación en esa época, hace 50 años, o 60. Y imaginaos que pasase vuestras familias, ¿no? Dijo, claro. ¿Qué están haciendo estas personas? O sea, nos están aquí exterminando, literalmente, ¿no? Y también los igual bombardeos de Tokio, que dejaron la ciudad arrasada y en llamas, ¿no? De hecho, hay imágenes que se ven de Tokio, de esa noche, de los bombardeos. Y luego vemos Japón bajo el terror del monstruo, en llamas, que deja el monstruo eso, y es prácticamente igual. O sea, es una especie de extrapolación. Perdón por la interrupción, pero es que había una generación que vio esa película que había vivido eso. Exacto, claro. Y eso fue los que absorbieron y propiciaron el éxito de la película, ¿no? Y entonces, eso fue fundamental. De hecho, Ishiro Honda también, el director que hemos comentado antes de la película, combatió la Segunda Guerra Mundial. Y guionista también. Sí, colaboró en el guión. Y digamos que todo lo que había absorbido de los hospitales repletos de gente, ¿no? Ese dolor de la humanidad, de sus congéneres, digamos que luego lo trasladó a la película, porque lo vemos cuando Godzilla la lía y devasta la ciudad. Vemos imágenes tal cual, hay una imagen muy fuerte de un doctor pasándole el contador Geiger a un nene, ¿no? Sí. Y luego la mira la enfermera y dice, hace un shock este negativo con la cabeza, me dice, no va a sobrevivir. O sea, estamos viendo muertes de niños en una película supuestamente taquillera, ¿no? Eso a mí me llamó la atención, es el ver tanto las consecuencias de la destrucción a pie de calle. No lo recordaba tan crudo para eso, para una película del 54. Pero además le dedican tiempo, están fácilmente 15 minutos viendo toda la destrucción, viendo las sombras en las paredes de la gente que antes estaba ahí, viendo lo del hospital, cómo está la gente muriéndose, el contador Geiger. Claro, viendo. Está construido así para mostrar al espectador, decirle claramente, mira, esto es lo que nos ha pasado, lo que te ha pasado, lo que ha pasado a tu familia. Tenlo claro. El desastre radioactivo, después, 9 años después. Ese es el objetivo del film, la denuncia de todo eso, sí. Claro. Y bueno, luego lo último que casi ya ocurrió empezando a rodar la película fue el lanzamiento en las Islas Marshall de una nueva bomba de hidrógeno, ¿no? Y una prueba que hicieron de nuevo los americanos. Y esto provocó una mega explosión. Y entonces un pesquero que estaba allí, que era el halcón afortunado número 5, ¿no? Estaba allí pescando atunes. Y claro, vieron, como comentaban los testigos, como la aparición de un segundo sol, ¿no? Una especie de deslumbre allí que los dejó ciego. Y dice, ¿qué ha pasado, no? Ha salido el sol otra vez. Y no, era la detonación de la bomba. Y luego, al poco tiempo, empezó a caer una ceniza que era el coral calcinado. Era coral, ceniza radioactiva. Y la probaban y tal, pero no sabían, no eran conscientes de lo que era. Claro, imaginaos, pues absorbieron unos niveles de radiación mortales y también la carga que llevaban de atún. Pero claro, ellos y otros tantos que estaban por esa zona pescando, luego regresaron al muelle, claro, y alguno de esos atún sí que se vendió. Y la gente pues iba enfermando también de esa radiación que había absorbido el pescado. Entonces se creó un conflicto internacional. Incluso América se dio de alguna forma, era consciente de lo que había hecho, intentó paliar el asunto, intentó ayudar, pero Japón rechazó la ayuda. Y esto es un hecho que ocurrió que marcó de nuevo otra vez la película. Y de hecho, como he mencionado, Josán, la película empieza así. La película empieza con un barquero, están ahí pescando, pesquero, y ven un deslumbre, ¿no? Es la bomba. Y justo cuando ocurre eso, el mar empieza a burbujear, ¿no? Como que Godzilla ha despertado. Sí. Eso es un poco el contexto histórico de la película. Yo es que quiero imaginar que poniéndonos en aquella época, probablemente habría gente que saldría del cine llorando por el impacto, asustada, triste, recordando, y tuvo que ser realmente impactante. Sí, sí. Sí, nosotros ahora vemos este tipo de películas un poco casi eso como imágenes pop que se han, ido convirtiendo posteriormente, pero sin duda esta película es un dramón bestial, o sea, hiperbólico, porque eso representa el terror que tenía toda una población, que es la única que hasta ese momento y hasta muchos años después realmente sufrió el drama nuclear, porque hasta que no llegó la central de Chernobyl, la de Chernobyl, no nadie más sufrió un castigo nuclear. Nadie más, digamos públicamente. A esos niveles. Sí. O sea, ese catástrofe mediática. Exactamente, ¿no? Grandes catástrofes, sí. Seguro que muchos más. No, pero digo por pruebas que se hicieron sin avisar a la población y cosas así. Eso sí, pero a ese nivel de... Bueno, tenemos la bomba el gamma que provocó a Hulk. Hulk. Pero, sí, pero eso es diferente, el origen. Es lo que comentas de eso, de rascar en la herida, o sea, solo 9 años después y gente, nosotros ahora estamos acostumbrados, ¿no? De vamos al cine y nos pone películas y las tragamos una tras otra y no nos impacta igual, ¿no? Pero gente de todas las edades, de a lo mejor 50, 60, 70 años. Sí, que habría gente que podría ser su primera o su segunda película, porque entonces no se iba claro, era y, claro, y, ven, y ir allí y ver materializado sus pesadillas, una cosa que habían vivido ellos, que les había traumatizado, ¿no? O sea, había un efecto ahí masoquista también, ¿no? Algo traumático de verlo ahí revivido y decir, ¡buah! Debió de ser un shock tremendo para la audiencia. Más. Bueno, de hecho, en cine, lo único similar que que recuerde yo ahora es muy reciente, que es el Shin Gojira, que hace con la catástrofe de Fukushima lo que hizo Godzilla con la bomba atómica en esta. Pero otra película que haga algo parecido con un desastre tan reciente, no sé, no se me ocurre a mí ninguna. No, en Estados Unidos normalmente tardan un poco más en procesar y en, digamos, comercializar el drama. En Estados Unidos pasó lo contrario. Todo esto nos sirve para ver los puntos de vista que tenemos Occidente versus Oriente. Por ejemplo, cuando el 11S, es que hubo una especie de fiebre por no mostrar las Torres Gemelas. Incluso se propuso, creo recordar leer en aquella época, se proponía borrar las imágenes de las Torres Gemelas de algunas películas. De hecho, en alguna película se hizo. Coincidió con el estreno de Spider-Man. Sí, Spider-Man, claro, tuvieron que cambiar. El tráiler. Que el tráiler había un helicóptero que se quedaba en la telaraña entre las dos torres. Eso tuvo que quitarse, porque claro, era todo reciente. Entonces, quizá el modo de vista oriental pensaron que haciendo ese tipo de película iban a ayudar a cicatrizar un poco la herida de reciente. O simplemente vieron una manera de llenar los cines. No, es verdad, es que a veces le vemos y no, simplemente dijeron, el director estaba hablando de algo que conocía. Buscando el lado morboso, quieres decir. No, él hizo un guión o colaboró en un guión y mostró unas imágenes sobre cosas que conocía. Entonces, era algo que pensaba que la gente le interesaría ver. Y tampoco igual... A veces le buscamos a los creadores mensajes más allá. El hombre pues conocía eso porque lo había vivido, porque había estado en la guerra, porque igual si había estado en el ejército estuvo ayudando a las víctimas de... Y lo puso en lo que era lo que conocía, lo puso en su guión. Sí. Y en sus imágenes, porque es que la parte del hospital que a mí me llamó mucho la atención porque es muy real, son imágenes, parecen documentales casi. Sí. Pasamos un poquito a temas menos pesimistas. Venga, anécdotas y demás, que de eso sí que conocéis un montón de cosas. Vale. Pues bueno, sí, podemos ir hablando un poco de la ficción de la película añadiendo lo que se nos ocurra y nos recordemos. Claro, sentíos completamente libres de ir metiendo baza, ir comentando cosas. Por ejemplo, si queréis, empezamos con... Aquí habéis puesto algo en el guión de Tomoyuki Tanaka. Tomoyuki Tanaka, fue el productor de la película, ¿no? Digamos que es el que se encargó de confeccionar. Y lo que mencionabas tú, Marco, de que fue esa persona que dijo, si juntamos todo ese fervor, ¿no?, por el cine de monstruos, más el contexto histórico que ha vivido Japón, creo que podíamos conseguir, ¿no?, que la gente se interesase por esta historia, ¿no?, e ir al cine. Y es muy curioso porque comentaban especialmente a Haruo Nakajima, el que se metió dentro del traje de Godzilla, que todavía vive el hombre, que cuando estaban empezando a rodar la película, ¿no?, los compañeros de la Toho, de la productora, se reían de ellos, ¿no? Dicen, mira estos que van ahí a rodar la película del monstruo gigante, esto, los pringados, esto, ¿no? Y se reían entre dientes. Y ellos ahí, pues, imagino yo que agacharían la cabeza y se meterían para dentro a rodar. Y luego, mira lo que pasó. Sí, de hecho, puede ser que tuvieran problemas para donde filmaban o que les ponían trabas para... Eso no lo sé. Me suena también haber escuchado algo, no sé si fue una conferencia de Jonathan. Que tenían que irse como un sitio aparte a filmar. Que tuvieron que tenían que rodar la película, como era considerado un proyecto menor de la Toho o algo así, se iban a rodar a un almacén como a un kilómetro de los estudios. Sí, hombre, la verdad es que, como es lo que pasa con los visionarios o con los innovadores, cuando innovas y en una cosa así, el establishment siempre te ve como, ¿dónde van estos? Con un tío con un traje de goma, ¿dónde vais? Y luego, hay, pues, muchos se la pegan, pero en este caso. En este caso, imaginaos eso: la, toda esa gente que se burlaba de ellos, luego cuando vieron las colas, ¿no? Que eso también lo decía Haruna Kajima, que ahí se subraya y tal, y estaban ahí flipando, ¿no? Porque la cola daba varias vueltas a la manzana en el estreno. Bueno, luego el Kaiju Vega se está considerado, o estuvo considerado, sobre todo en la serie clásica, como cine de serie A. No eran producciones pequeñas, se gastaban un pastizal ahí, contrataban a los mejores actores de Japón y eran películas de envergadura. O sea, se consideraba cine importante, vamos. Sí, ahora ha pasado un poco como en Europa nunca, en Occidente nunca ha llegado a triunfar ese tipo de cine, lo tenemos un poco de lejos y además hasta la llegada de Internet no hemos sido conscientes de lo que pasa lejos. O sea, vivíamos aquí encerrados y no éramos conscientes de la importancia y del peso que tenían esas películas, eso, al otro lado del mundo. Más cositas. De Ishiro Honda, yo creo que hemos comentado. Sí, hemos hablado ya de cómo plasmó todo lo que había habido en las secuencias. Y luego de Issei Tsuburaya también hemos empezado a mencionarlo, de la construcción de los trajes y tal. Y bueno, en un primer momento se tenía pensado mostrar a Godzilla por stop motion. Sí. De hecho, si recordáis la película, hay un par de momentos, hay un momento de la cola y tal, que sale animado por stop motion. Solo a lo mejor los momentos más así, a mí personalmente no me gusta mucho la película porque desentona. Claro, es que ya estás viendo al otro que tiene mucha más fluidez y el stop motion. Es eso, lo disfrutamos aunque sabemos que lo que es. Sí. Además son unos efectos que si son los que creo yo que son los primeros planos de la cabeza y eso, se nota mucho. Para el primer plano de la cabeza se utiliza una marioneta. Eso es. Fue una marioneta, de hecho el momento que hemos comentado antes que aparece detrás de la colina es la marioneta para los planos de cerca. Pero no, el que yo recuerdo es de una que está aleteando con la cola y se nota ahí el stop motion y tal. Exacto, ahí ondulando y tal. Lo que pasa es que se dieron cuenta de que para todas las secuencias que tenían que mostrar a Godzilla no les iba a dar tiempo físico, o sea, no iban a tener tiempo para hacerlo por stop motion. Claro. Entonces tenemos que economizar, tenemos que encontrar un sistema que vaya mucho más rápido, que nos permita rodar toda la película en el tiempo que tenemos. Y optaron por eso, por introducir a Haruo Nakajima en el interior del traje, que se hizo un primer traje súper pesado, no recuerdo la cantidad de kilos que... 100 kilos dice aquí. 100 kilos fue el segundo, el primero todavía pesaba más. Todavía pesaba más, y al final el segundo traje que es el que se quedó pesaba 100 kilos. Sí, claro, es una época donde muchos de los materiales que conocemos ahora no se habían inventado. Pero yo creo que esto sería un poco exagerado, porque yo creo que ya a mí me meten dentro de un traje de 100 kilos y me caigo al suelo sin que poder levantarme. Ya, pero es que los japoneses de esa época eran muy duros. Pero de todas formas también graba pocas escenas con el traje entero, porque normalmente o se ven las piernas, o se ve el torso, o se ve la cabeza, pero ¿cuántos planos hay con el traje entero? Ya. En esta película hay se ve poco monstruo completo. Imagino que la cola a lo mejor no la tendría que soportar, claro. Pero a lo mejor pesaba 30-40 kilos, sí, ya claro. De por sí. La cola con cables y tal. Pero vosotros imaginábamos, pues, da igual, frame 50, pero todo una cobertura de goma allí con los focos y tal. Sí. Creo que lo mencionó, pero no recuerdo la cantidad de kilos que perdía en cada filmación de una película de estas, ¿no? Sí. O sea, debía de ser agotador. La dieta Godzilla. Sí. Creo que le echaban agua por encima, por dentro del traje, para refrescar un poco. Sí, por lo que habéis lo comentáis por aquí, aparte de Nakajima, tenían un segundo actor dentro para sustituirlo, y eso que sale poco, o sea, si llega a salir mucho. El Katsumi Tezuka, era que le sustituía cuando necesitaba un respiro el Nakajima. Una pregunta, una curiosidad que me ha surgido además mientras hablabas de las influencias de Godzilla, que no hemos comentado, yo creo que también tiene algo que ver. Pero mi desconocimiento de la mitología oriental es enorme, así que igual estoy diciendo una barbaridad. Pero a mí también sí que me recuerda un poquito al típico dragón de la mitología medieval europea, el dragón que escupe fuego. Sí, sí que hay unas influencias. Yo no te las he remarcado muy bien, pero hay más del occidental que del oriental. Sí, el dragón chino lo podemos encontrar a lo mejor en King Ghidorah. Se parece un poquito más, ¿no? La forma de la cabeza. Porque a mí me sorprende el hecho de que no solo es grande, no solo es gigante, no solo destruye todo, sino encima escupe fuego radioactivo. Es que más destructivo no puede ser. Bueno, y el nombre también es una derivación de Gojira. De gorila y gorila, perdón, y ballena. Eso, claro. Y gorila es por King Kong. O sea, es que, claro, Godzilla no existiría si no existiera previamente King Kong. No, es lo que hemos dicho. Siempre hay una referencia anterior. Uh-huh. O sea, para todo. Ahora, como curiosidad, que también me acabo de acordar, si no me equivoco, el primer diseño de Godzilla, que ahora estamos hablando de que es como un dragón, pero creo que en el primer diseño querían hacer que la cabeza fuera la explosión nuclear, el hongo este de la explosión nuclear. No sé si... Sí, es así. Claro, un diseño completamente diferente, lo ves de frente y llama muchísimo la atención. Tiene esta forma de seta, ¿no? O sea, como sí. de globo que se infla hacia arriba, uh-huh. muy amorfo y tal, pero claro, imagino que por motivos estéticos al final dijeron, vamos a buscar una cosa que se asemeje más claro. a... Sí, si no, en el cartel la gente no iba a saber lo que estaba viendo. Que ni ideas son bonitas, pero luego no funcionan. Sí. Y bueno, ya que hemos hablado del aspecto de Godzilla, pues está claro que Godzilla se parece mucho a un dinosaurio, ¿no? La primera sí. cuando lo vemos, lo primero que nos viene a la cabeza es un dinosaurio. Entonces, hemos hablado de que el primer diseño que no usaron el hongo nuclear este, entonces decidieron utilizar un aspecto híbrido, ¿no? Como un dinosaurio nuevo. Igual que hemos hablado antes del Redosaurus, de Monstruos de Tiempos Remotos, que es un dinosaurio ficticio, que no se parece a ninguno, o sea, no es un dinosaurio que existió. Godzilla tampoco, pero... encontramos algunas semejanzas con algunos otros dinosaurios que sí existieron, ¿no? De hecho, la cabeza nos recuerda mucho a un tiranosaurio, ¿no? Como podría ser la pose. Por aquel entonces los dinosaurios estaban considerados como animales lentos, ¿no? Pesados, ¿no? De sangre fría y muy erguidos. No es como ahora, que los que hemos visto las películas de Jurassic Park, sí. la imagen que tenemos son de animales fieros, ¿no? Y que van con la cola erguida, ¿no? A modo de timón, vamos. Sí, sí. Parece mucho más probable, ¿no? Como algunos mamíferos. Pero entonces no, entonces los dinosaurios se representaban pues muy erguidos, así casi sí. como un canguro, ¿no? Y entonces recurrieron a unos diseños de Rudolf Zallinger y Zdeněk Burian que se publicitaron en la revista Life, ¿no? Entonces habían unos estos son unos paleoartistas que con una amplia trayectoria y en la revista Life publicaron una serie de murales, ¿no? Y fueron los que se basaron para confeccionar el aspecto de Godzilla. Entonces cogieron lo que hemos mencionado, la cabeza de un tiranosaurio, el cuerpo de un iguanodón y las placas de un estegosaurio. ¿Recordáis el estegosaurio sí, que lleva sí. cuatro patas, que tiene las púas al final? Uh-huh. Y con esos tres, digamos que congeniaron, hicieron la forma definitiva de Godzilla. Por lo que leo aquí, ya pasando a la parte técnica del rodaje, que tuvieron muy poquito tiempo de rodaje. O sea, apenas en dos equipos de rodaje y en dos meses tenían liquidada la película. Sí, lo normal de la calle Vega, sobre todo entonces, era que el rodaje con personas, ¿no? Con actores, se hacía por un lado. En este caso, Ishiro Honda era el que dirigía las secuencias con actores y por otro lado se hacían las escenas de efectos especiales. En este caso era Eiji Tsuburaya que llevaba ahí el timón, ¿no? Y el que se encargaba de rodar las secuencias. Y de hecho Honda tarda 40 días en el rodaje y Tsuburaya 62, ¿no? Y eso son mes y medio, dos meses. Sí, sí, en dos meses ciclos tienen liquidada la película. Sí. Es brutal. Igual que ahora. Lo mismo. Pues bueno, como comentar, ya que lo habéis puesto, lo digo, que se estrenó el 3 de noviembre del 54 y que fue un éxito inmediato en Japón. Aunque, y no sé como cuánto en el resto de Asia, pero sí que fue un éxito que al mundo occidental sí que no llegó. O sea, aquí no llegó realmente ese nivel de éxito. No es como una película americana, no llegó a dar el salto. Y sí que aprovecho ahora una cosa que yo no he visto y que vosotros sí me vais a comentar para con mucha indignación, y es que se hizo un remontaje para Estados Unidos de este Godzilla. De hecho, creo que ese montaje americano, o esa película nueva americana, fue el que creo que se repartió y que se distribuyó por el resto del mundo, por sí. Europa no llegó ese. Uh-huh. Pues cuéntame cosas de esto. Pues el remontaje americano es prácticamente otra película que se hizo en el 56, dos años después. Uh-huh. Se llamó, es decir, los americanos le llamaron Godzilla King of the Monsters. Y en España, para decir el título en español, se llamó Godzilla está vivo. Qué guay, cómo mola. Sí, bueno. Qué grandes traductores. Sí, la japonesa fue mejor, porque la japonesa es Gojira y en España es Japón bajo el terror del monstruo. Sí, sí, sí. Eso creo que no sé si lo hemos dicho. Pues si no, ya lo has dicho ahora. Claro. ¿No? Yo creo que realmente tendría que haberse titulado el montaje americano de Godzilla, ¿por qué? Claro, de hecho, Godzilla, no fuimos nosotros. Que va, si para el montaje americano Godzilla de radioactivo no tiene nada. Bueno, creo que lo dicen en algún momento. Pero, ¿no? Este monstruo a lo mejor se ha creado sí, por algo radioactivo. Por una explosión. Sí, pero a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Sí, lo que recuerdo es que principalmente dice que ha resucitado. Sí. ¿No? Ha resucitado a causa de las bombas nucleares, ¿no? Que es muy diferente con lo de con la versión japonesa. La versión japonesa dice que lo ha creado. Lo ha creado, o sea, se ha mutado. Era un dinosaurio que existía y la energía nuclear lo ha mutado. O sea, la culpa es de la energía nuclear. En esta, sencillamente, es el detonante. Nos volvemos otra vez a lo que hablábamos del monstruo. Estaba durmiendo y se ha despertado. Alguien ha tocado la puerta, ha sido la bomba, pero tampoco es para tanto. Tampoco. Nosotros tampoco tenemos nada que ver. Bueno, voy a decir un poquito de qué va la película para que la gente, si no la ha visto, flipe un poco. Y no la vea. Hay que tener en cuenta eso, que es la misma película remontada, recortada y con escenas nuevas. Exactamente. Grabadas. La película lo que trata es la historia de un periodista americano, Steve Martin, que llega a Japón y se encuentra con una noticia y la sigue, y sigue la noticia. Y tú ves toda la historia desde el punto de vista de Steve Martin, cómo está informando a su periódico de un desastre que ocurre en Japón. Uh-huh. Ya está. Es decir, la película comienza con él en la escena final de destrucción de Godzilla, que se levanta, está en el hospital y empieza a hablar con la propia Emiko en unas conversaciones que dan un poquito de vergüenza, porque como no tenían a la actriz original para conversar con el actor nuevo, el americano, la grababan de espaldas y una voz americana hacía como que hablaba con ella y era él hablando con una chica de espaldas. Y cada vez que habla con algún personaje de la película es eso. Claro, muy duro. Sí, y la película es eso, él desde el hospital, la entrevista a ella y luego empieza a hacer memorias, después yo llegué aquí para hablar con el Dr. Serizawa y sale él llegando en avión. Y es un flashback, toda la película realmente es un flashback, claro, desde que empezó todo. Claro, y es él diciendo, uy, que el desastre va para allá, pues voy yo también. Y tú ves, ay, mira que hay un desastre, pues se le ve con, no sé si con el micrófono y llamando al periódico, sí, está ocurriendo esto, tranquilo que mañana te lo entrego el archivo de periódico, la noticia. Se acompaña de un policía, creo que es, sí. O un militar, no sé, creo algo que es un policía, que es el que le da acceso. Sí, uno que trabajaba allí en la última de investigación, sí. Y le da acceso a todas las reuniones, a todas las escenas importantes. Y siempre está él de fondo, ¿eh? Sí, siempre está la escena de la película original y luego el añadido de él allí, claro. junto a la pared con los demás, mirando. O sea que Forrest Gump no inventó nada, ya. No, pero Forrest Gump fue mejor, porque lo incluyeron dentro de la escena original. Aquí separaron escenas. Claro, aquí, eso más que decir que es un remontaje, yo diría que es una especie de spin-off de la primera película. Está Godzilla, la japonesa Gojira, y luego si quieres ver la primera película desde el punto de vista americano, tienes esta. Pero no te va a contar nada nuevo, es más, te va a contar cosas de menos. Porque sí, sí, sí. Es sorprendente como si la película japonesa dura hora y media, que a mí no me acuerdo la duración, esta dura hora y cuarto, y de esa hora y cuarto, más de media hora es de montaje del americano. Claro. Es decir, de la original han dejado nada. No, sí, además cuando acabas de verla tienes la sensación, si no conoces la otra versión, de decir, he visto una historia que no la he terminado de comprender, me faltan cosas. Te hace falta algo más. Sí, tienes una sensación muy clara. Sí, por lo que habéis puesto aquí en el guión, me llama la atención que el protagonista es Perry Mason. Sí, sí, sí. Raymond Barr, nada menos. Sí, porque cogieron un actor puntero, ¿no? Creo que en aquella época era... Sí, tenía cierta fama. Creo que había aparecido en la Cortina Arrancada, ¿puede ser? ¿Hitchcock? Puede ser. Uh-huh. O La Ventana Indiscreta, no recuerdo bien. Creo que La Ventana Indiscreta. Creo que era el vecino que está matando a la mujer y que ve el protagonista a través de la ventana. Entonces tenía cierto... Claro, o sea, que digamos que los americanos se tomaron... Destinaron un presupuesto importante para hacer este remontaje. Una película de nueva. Sí, sí. No despreciemos la imaginación que hay que tener para decir, mira, vamos a ver qué hacemos con esto y si le podemos sacar perras a... Hombre, de cierta forma... Sí, sí. No, de cierta forma, yo quería romper una lanza a favor de la versión americana, a pesar de que es cierto de que todo el mensaje nuclear está súper rebajado y hay un montón de cosas. Por ejemplo, a mí lo que me llama mucho la atención de la versión americana es que es la pose con el que él asume todo lo que ve, ¿no? O sea, él está ahí como impávido, sí, está asombrado, pero como... Claro, de galán, está de galán como que yo puedo con Godzilla, ¿no? Aparece Godzilla y el japonés se va americano. Con él y dice, ¡oye, vámonos! Y el tío, tranquilo, como que lo voy a notizar con la mirada, ¿no? Es así un poco de... Siempre imperturbable, exacto, con el traje, exacto, ahí. Como diciendo, sí. Los japoneses se asustan, pero los americanos no. ¿Sabes? Y hay un momento que incluso se cae el... Se podría analizar desde ese aspecto, que yo creo que eso era deliberado. Hay un momento que el japonés se cae al suelo y él va a socorrerle y lo levanta, como diciendo, los americanos ayudan a los japoneses. Los japoneses. Sí. Y se repite varias veces ese mensaje. Hay un rollo ahí... Sí. Hombre, en la época, la relación que había japonés-Estados Unidos era... prácticamente, no voy a decir subyugación, pero... Sí, ahí estaba ya más la cosa más floja. Ya, estaba... habían pasado años, pero recordemos que al acabar la Segunda Guerra Mundial, que Japón se rinde incondicionalmente y obligan al emperador a decir públicamente que él no es un dios, como se tenía hasta entonces, digamos. A mitad de los 50 creo que ya, pues, digamos que los americanos habían dejado ya que los japoneses les habían soltado cuerda, diciendo, ya podéis hacer lo que queráis. O sea, que ya había una especie de tácito, acuerdo tácito de cada uno por su lado. Sí, claro, esa condescendencia que se queda mucho tiempo. Pero por eso yo veo un ánimo ahí como diciendo, los americanos estamos aquí para ayudaros, ¿no? A pesar de todo lo que haya ocurrido, estamos aquí para ayudar. Una corrección antes de seguir metiéndonos con los americanos. Esto no es culpa de los americanos. Acabo de mirarme la IMDb, digo, para ver. Esto está hecho en el 77. Este remontaje está hecho en el 77. No. En el 77 es Godzilla, la italiana. Ah, vale. Pero también es Raymond Burr y también es un remontaje. Sí, bueno, ahora hablaremos. Ahora hablaremos de... La tercera parte de la... Japón bajo el trono del monstruo dio para mucho. Dio para mucho. Informadme. Ahora hablaremos de ella. Pues eso, quería decir, hablar de que a pesar de, lo, de las rebajes que tiene la versión esta americana y tal, como remontaje, o sea, lo que ha dicho Marco... Tiene un esfuerzo porque el director guionista, o sea, se encargó de diseccionar las secuencias y decir, a ver qué hay que hacer aquí para adaptarlo a los paladares americanos, ¿no? Y rodar esto, ¿no? Porque tenemos esta secuencia, a ver cómo lo empalmamos y tal. O sea, es claro que es totalmente artificial, ¿vale? Sí. Pero que hay cierto esfuerzo. Luego, sobre todo, si lo comparamos con los remontajes de King Kong contra Godzilla, que no sé si lo recordáis, no, que eso es esto. Eso es funesto. Y el de Baran, eso es ya el acabose. Pero el King Kong contra Godzilla es... la misma historia de King contra Godzilla, pero se van intercalando como en la base de la ONU, vamos, una base de la ONU, pero que es un decorado con un póster detrás que pone ONU. Eso es la ONU. Es la ONU, ¿vale? Low cost. Con un periodista ahí, bueno, aquí estamos, tal, no sé qué, tal. Y vamos al no me acuerdo del nombre, mira que lo tenía en la punta de la lengua, el especialista, el paleontólogo, tal. Y sale un doctor, supuesto doctor, explicando a la audiencia lo que está pasando con un libro de dinosaurios para niños. O sea, eso es el remontaje de King contra Godzilla, ¿vale? O sea, si comparamos, dices, macho, habéis cogido aquí cuatro perras y habéis intercalado. Y en este hay un cierto esfuerzo un poquito más. Que lo de... Además, como complemento a la película original, no está mal, porque es, por así decirlo, el ataque de Godzilla bajo el punto de vista americano. Entonces, como complemento, no, como complemento, y solo como complemento, no está mal del todo. Y bueno, de hecho... Vale, es del 56. Sí, y de hecho, la fama que adquirió Godzilla, lo que tú has comentado, a nivel internacional, pero sobre todo a nivel americano, fue gracias a esa versión. Esa versión fue la que les metió Godzilla a los americanos y lo convirtió en un icono pop, y por lo que tiene tanta fama en Estados Unidos también, porque en Estados Unidos también Godzilla es en la leche. O sea... Sí, pero más underground. Sí. Pero bueno, digamos que hubo tenemos la versión sí, una serie de dibujos animados, pero tenemos la versión del 98, que es la cristalización de todo ese amor por Godzilla que empezó con esa. Bueno, y la versión ahora de Gareth Edwards, todo el Monsterverse, ¿no? Que han dicho que van a crear, ¿no? Yo tengo ganas de verlo. Sí, pues todo eso es gracias a la versión americana de Raymond Burr. Aquí estamos para defender lo indefendible, ¿sabes? Y bueno, has mencionado antes la de Godzilla. Sí, ya. Con C de casa. Es que, claro, me he metido en la IMDb de arriba abajo. Veo Raymond Burr, Godzilla, el mismo Ishiro Honda y tal. Sí, pues es que eso fue una versión que hizo Luigi Cozzi, un italiano, amigo de Dario Argento y todo esto, ¿no? Que dijo, bueno, estaba intentando hacer una película. Y dice, bueno, voy a coger la de... Bueno, realmente él contactó con Toho y le pidió la americana, la versión íntegra. Pero Toho dijo que no. Que la única... Porque eso es curioso. Una vez que se hizo la versión americana, de la que hemos hablado hace un momento... Se la volvieron a vender a Toho. Y Toho la volvió a estrenar en Japón. O sea, en el 58. O sea, hombre, hay que rentabilizar lo invertido. Hay que sacar retroalimentación a tope. Y claro, cuando el italiano este, Cozzi, le pidió los derechos de la película, dice, sí, te los damos, pero de esta versión. Vas a hacer tu versión de esta versión. Y esa es muy interesante, esa película, porque el tío este, el Cozzi, empezó ahí a hacer primero un remontaje en 5.1, algo así, para que nos entendamos, ¿vale? O sea, las pisadas de Godzilla sonaban ahí con los altavoces en el cine, un sistema ahí de Stereo Sound, creo que era, no recuerdo bien, Future Sound. Y a la vez pintó los fotogramas con una especie de acuarela, los tintó. O sea, tú lo ves aquí y parece una alucinación. O sea, porque viaje lisérgico. Sí, usó tres o cuatro colores solo y parece ahí una cosa muy, muy extraña. Pero es que además cogió secuencias que ocurrieron realmente de documentales, de rescatando a cadáveres y tal, de las bombas y tal, de la guerra, y los insertó. De hecho, hay una reconstrucción del lanzamiento de la bomba. ¿Qué es eso? Sale un avión volando y sale un traveling por la ciudad en ruinas, ¿no? Y O sea, es mucho más... Tiene un componente más, ¿cómo decirlo? Más gore. Sí. ¿Vale? Llegó, digamos, hasta donde la japonesa no se atrevió a llegar. Que ya coger las imágenes reales... Estamos hablando de 77, ¿no? Entonces ya digamos que se atrevían un poco más. Claro. Y más los italianos, que le llegaba todavía más de lejos, sí. ¿No? Pero quiso recuperar lo que la versión americana había perdido. Uh-huh. Quiso, lo voy a ampliar, ¿no? Y le metió toda esa carga gráfica. Y entonces no recontrataron a Raymond Bach, sino remontaron. Es la misma versión. La misma versión remontada, exacto, la re-remontó. Exacto. Impresionante. Para dejarla como la original, querían. Cuando sí lo rescataron fue cuando hicieron el retorno de Godzilla en el 84, ¿no? Es la primera película de la serie Heisei. Pues los americanos volvieron a hacer una nueva versión americana. ¿Sí? Y lo contrataron otra vez. O sea, hay una versión alternativa de Godzilla, del retorno de Godzilla, que se llama Godzilla 85, que sale Raymond Barr y lo rescatan, que ya sale el tío más mayor y hombre, tal. Sí. Bueno, que en principio la versión iba a ser un rollo aterriza como puedas, para que nos entendamos. Iba a ser una comedia disparatada, pero tengo entendido que Raymond Burr se negó. Dijo, no, mira, a mí si me contratáis, vamos a hacer una película dentro de que seria, que Godzilla es que es una cosa seria, no es de cachondeo. Entonces hay una versión que se llama Godzilla 85, que es una especie de repetición, entre comillas, para que nos entendamos, de esa versión americanizada de Japón bajo el cerro del monstruo. Bueno, eso de que Godzilla es una cosa seria en esta película, porque yo luego cuando lo veo, esos partidos a pedradas de contra Rodan. Claro, sino que decíamos antes, sí, que esta se la tomó de una película... A ver, es que esto es el origen, es lo que pasa. Sí. Luego las cosas se van evaluando. Sí. Godzilla dura como personaje serio 4 películas, porque... Bueno, ya. Porque cuando se pelea contra King Kong, muy serio, ya no es. Y luego cuando viene King Ghidorah y tiene que trabajar conjunto con Rodan y con Mothra... Bueno, pero yo creo que peliculón, también peliculón, pero serio no. Por miedo a saturación del espectador. O sea, vamos a darle otro enfoque, vamos a... Bueno, también, y también para convertirlo en bueno. Porque al ser un icono, los iconos tienen que acabar siendo buenos, ¿no? Yo tengo entendido también que había un ánimo de, pues eso, de cicatrizar ya y pasar página y decir, bueno, vale, sí, Godzilla ha nacido como metáfora de la bomba nuclear, pero como ya es un icono, lo que hablábamos, ya es un icono y es un personaje popular, vamos a hacer una cosa ya para que disfrute la generación venidera. No vamos a estar siempre acordándonos de, ostras, qué mal lo hemos pasado, ¿no? Vamos a ir hacia adelante, claro. Eso... incurrió en que se estaba infantilizando y lo que bajó Sana aquí de caza límites ya. Luego vino Gamera a competir con él, ¿no? Y Gamera todavía estaba más enfocada a los niños y Godzilla para coger ese mercado todavía se metió más en el abismo ahí y hubo una pelea en el abismo entre los dos monstruos. En el abismo me refiero de calidad cinematográfica. Pero estás diciendo que Gamera contra Tigra contra Jet y Godzilla contra Jet Jaguar no son peliculones para revisionar una y otra vez. Exactamente. Bueno, hasta que el cuerpo aguante. Pero siempre ha habido intención de volver a convertirlo en serio. Incluso las versiones americanas siempre han... Sobre todo la última de Gareth Edwards. Y vosotros habéis visto la última versión japonesa, este Shin Godzilla. Yo quería añadir una anécdota del montaje americano, pues, que me pareció muy llamativa. Por lo cutre que me pareció, que es el tema del lenguaje. O sea, en la película empiezas viendo a los japoneses... Hablar en japonés. Hablar en japonés. ¿Vale? Y él hace de narrador y te va diciendo lo que están diciendo. Una voz en off, digamos, que es el propio Raymond Burr. Pero luego, de pronto, porque sí, empiezan a hablar en inglés. Pero entre ellos también. Sí. Bueno, pero es que eso es cine del 56. O sea... Ya, pero no, estamos hemos dicho ya que destinaron presupuesto y se supone que querían hacer algo bien. Sí, o sea, pero el público del 56 no podía ponerle una película subtitulada. No, sí, pero sí. A ver, o que lo hubieran hecho todo voz en off, o que lo hubieran hecho todo subtitulado, o que lo hubieran hecho todo hablando en inglés los japoneses. Y lo divertido que es que cambien de voz, que están hablando entre ellos en japonés, se gira para el Raymond Burr y después empiezan a hablar en inglés. Es que desconcierta. Es un poco torpe todo eso, sí. Pero eso, en eso hay que tener en cuenta eso, que es del 56. Y en el 56 el público americano estaba preparado para ciertas cosas. Sí, pero ¿qué pensaron? Vamos a cambiar ahora porque si no, el que está viendo se va a levantar y se va a ir a su casa. Uno de los motivos principales del remontaje fue ese, ¿no? De no tener que presentar una película con subtítulos. Pero sí que es verdad que lo que dice Frank es un poco aleatorio. Sí, que las secuencias de repente, ¡pum!, cambian de la... Pero si estabas hablando hace un momento en japonés y no ha venido nadie más, ¿por qué cambias al inglés? Y además había una escena en concreto que se ve a Raymond Burr hablando con un campesino japonés mediante el traductor, que es el policía que le acompaña. Luego... Obviamente no entiende japonés y tal. Y luego los campesinos hablando en inglés entre ellos. ¿Por qué? Hay escenas que me lo explique. Claro, hay escenas que es peor todavía cuando está Emiko Yamane hablando en japonés con su padre. pasa la puerta y como querían cambiar esa conversación, habla con el novio sí, en inglés. Sí, eso es, sí, sí. Y luego sí. Se va a hablar con Serizawa y empieza a hablar en japonés y en mitad de conversación cambia inglés. Yo no sé si es que también hubo algún cambio de diálogo. Sí, o... sí, hay varios cambios sí, de diálogo. Pues quizá tenga que sí, ver con eso. La trama amorosa tiene muchísimo más peso en la americana. Claro. La otra todo el rato, ay, es que yo quiero mucho a Serizawa, pero me voy a casar con el otro. Sí, el periodista que dice, cuando ve a la chica hablar con el otro, dice, esto es un triángulo amoroso que ya veremos cómo le siente su padre o algo así. Sí, creo que dice. De hecho, es otras pocas menciones que hay. Ya hemos acabado. Es que no me podía quedar con eso dentro. No. Esto es como una terapia, que hay que sacarlo sí. todo. Entonces, no, por eso digo, si queréis rajar aún más de la americana o de la italiana, es el momento. No os privéis. Y si no, pues eso, pasamos un poquito a que comentéis que yo me he quedado con las ganas de ver la de Shin Godzilla, que es el enésimo rescate del personaje. No sé si sigue siendo Toho, sigue siendo. Sí, sigue siendo. Ahí, de eso viven prácticamente. Toho tiene a Godzilla, si lo supera, y vamos, atado bien corto, ¿eh? O sea, negociar con Toho es una locura. No sé, bueno, antes ha salido el nombre de Jonathan Bayes, es el chico este que está haciendo un documental de Godzilla y está teniendo lo suyo para negociar con ellos. Pero eso es Japón en general, es decir, con el manga y aquí le pasa lo mismo. Sí, les cuesta mucho ceder materiales, por ejemplo. Por ejemplo, para pillar una imagen de algún manga oficial y poder traerlo a un medio español, les cuesta horrores. Uh-huh. Incluso creo que hay una revista ahora en España de Panini de manga y anime y tuvieron que retirar una edición entera porque en la portada le faltaba la última firma de no sé quién. Es decir, tenían todo firmado del estudio, del guionista, del dibujante, del director, de todo, pero faltaba un último visto bueno y entonces tuvieron que retirarla entera porque la habían publicado antes de que él firmase. Pues, o sea, un poco de censura, digamos. Pues eso, dado el éxito del Godzilla americano, pues han sacado una nueva versión que además aquí a España llegó en el último festival de Sitges y que no sé si la habéis visto los tres. No, vosotros dos la habéis visto, ¿no? Sí. Sí. Pues contadme, que así un poco por encima, sí, ahí sí que con cuidadito, no entrar en el spoiler, yo me quedé con eso, las ganas. Eso, que estoy vigilando. Un poquito en detalle, ¿qué aporta? ¿Qué tono tiene? ¿Vuelve a la comedia o vuelve al drama? No, más bien recupera el tono de esta. Es decir, creo que antes también lo he dicho, hace lo que hizo esta película con la bomba de Hiroshima, lo hace con el desastre de Fukushima. Y vuelve a ser todo un desastre, se enfoca mucho en el terror, el desastre, la catástrofe que está creando. Godzilla vuelve a ser una fuerza de la naturaleza. Y también se ve mucho, si en esta se ve a la gente de a pie, por así decirlo, allí son los políticos. Toda la política que conlleva cualquier despliegue militar, cualquier acción, y eso es un Godzilla, una película muy seria, y también a mí me gustó mucho. Octavio, tú también. Sí, a mí me encantó también, pero sí que es verdad que la característica principal de la película, por lo que mucha gente a lo mejor le cuesta mucho entrar, es el lenguaje cinematográfico que tiene, ¿no? Es un poco rollo, entre comillas, rollo documental. O sea, ahí te planta cómo funciona el organigrama burocrático del Japón, y claro, se puede hacer un poco duro porque son 2 horas de película todo el rato, pam, pam, pam, pam. Creo que hay un remontaje, ¿no? Reduciendo metraje, puede ser. Me ha parecido oír. Creo que un remontaje, pero yo creo que es pirata. Ah, yo vale. No sé, una versión china o algo de eso que está rulando por ahí, pero creo que es piratilla. Sí. No sé. Sí, porque creo que lo mencionó Miriam. Sí, por eso. Sí. Que en la versión que ella había visto era... O se lo dijo a alguien contestando. 1:40 duraba. Sí, duraba un poco menos. Sí, es que aquí llegó... Ha tenido cierta distribución, un poquito escasa, pero bueno, ya es algo. Ya es mayor que la mayoría de las películas de japonesas, pero nada, estuvo un par de días en cartel. Literalmente, no es una hiperbole, es un par de días. Los que no pudimos cuadrar horario, nos quedamos lo que no entiendo, imagino que su explicación tendrá, es que la película estaba doblada ya. Y se estrenó en versión original. O sea, pienso que hubiera tenido mucha más repercusión si se hubiera estrenado doblada. Y también tener la posibilidad de ver la versión original, sí, ¿no? Pero sabéis que el doblaje pues hace mucho por una película. No, entonces, en España todavía el público general va a la doblada. Aunque afortunadamente incluso aquí en Alicante ya la versión original empieza a tener sus salas fijas y sus... Entonces yo no entiendo el porqué de eso. Imagino que, no sé, a lo mejor que el doblaje lo ha pagado un tercero y es de cara luego a una emisión televisiva o al DVD, no lo sé. Hombre, el estreno, porque yo estuve hablando con uno de los cines que me dijo que no le iba a traer porque no veía no veía mercado, sí, y creo que se trajo a Alicante por lo menos, y creo que a otras ciudades, en medio de una especie de ciclo, sí, de ciclo de contracorriente, sí, sí. Que también vino una de las grandes sensaciones de Train to Busan, que creo buena peliculón. Sí. Eso dicen los que les gustan los zombies y tal. Pero es una muy buena película de acción en general. Sí, si te gustan los zombies. Sí. Pero también que es una película que ha gustado muchísimo y creo que también vino un par de días a Alicante. No, Train to Busan se quedó. Ah, sí que se quedó. Claro, estuvo su semana, la semana siguiente, y cuando yo fui a ver la de Godzilla, que fue. Todavía estaba Train to Busan y había pasado dos semanas o tres. Y doblada. Y doblada. Claro, es que la versión original tira para atrás, y ya si es versión original en inglés todavía, pero es japonesa, o sea. Entonces, pues eso, volviendo a la de Shin Godzilla, está muy bien, lo que pasa que se puede hacer, ya digo, muy dura, se puede hacer muy artrítica, porque es todo el rato, claro, cuando llevas 30 minutos y te das cuenta de que la película va a ser todo el rato así, pues como no compagines con eso, se te puede hacer muy cuesta arriba, pero a mí, por otro lado, me encantó, porque es vibrante todo el rato, pam, pam, el cambio de plano, no sé si de las ingenia Hideaki Anno este y Shinji Iguchi se las ingenian para poner la cámara en cualquier sitio, para un cambio de plano así y tal. Y bueno, las escenas de Godzilla, hay una escena por la noche con un tema y coral que a mí me flipó. Godzilla saliendo del after. Sí. Pues nada, estamos locos ya porque salga en doméstico para poder. Exactamente, el problema que ha dicho él de que no hay protagonista. Como son siempre todos los políticos, incluso yo para mí eran intercambiables. No sabía quién hablaba, yo me fijaba en lo que decían porque realmente. Que es un poco como este Godzilla original, que los protagonistas. Aún más intercambiable. Es mucho más duro. Porque sí. Aquí las partes habladas es una junta ministerial, por así decirlo, y empiezan a discutir el presidente, el ministro de Agricultura, el ministro de Defensa, hablando entre ellos. Es Japón. Perdón, Japón bajo el terror burocrático. Sí, sería un título para la película. Hay mucho protocolo en la película también, entonces, claro, a lo mejor para un occidental que no está acostumbrado a regirse por esos protocolos orientales y japoneses, pues de hecho al principio de la película, esto no es spoiler, pero hay un momento que está el que es un poquito más protagonista de la película, que es un poquito más, que se le ocurre una cosa, habla en voz alta en un comité de esto y otro le dice, pero ¿a quién estás hablando? Como diciendo, nadie te ha dado la palabra, ¿no? Es ese rollo ahí tal que se extiende por toda la película, pero está muy bien, ¿eh? A mí me gustó mucho, tiene un montón de detalles, se atreve a jugar con la figura de Godzilla mucho más de lo que se ha jugado en los últimos 60 años del monstruo, y no sé, me pareció bastante ingeniosa. Y las escenas de destrucción son de lo mejor hecho en mucho tiempo. Yo no sé ya, Marcos, pero a mí me están creando una ansiedad, ¿eh? Sí, no, pero yo ya es que me quedé con muchísimas ganas porque todo el mundo que la había visto hablaba bien de ella, y es curioso porque Godzilla es un icono pop, pero a nivel cinematográfico no está muy, muy reconocido. Por eso, porque como fue derivando a las películas más infantiles, pues pasa un poco como con muchas franquicias que se olvidan que la primera molaba, que luego las secuelas eran basura, pero la primera molaba, como hemos comentado en este caso. Entonces no es tan reconocido este. Y yo tengo muchas ganas, tengo mucho interés y me quedé con muchas ganas de verla, pero claro. O ibas un sábado a las 5 de la tarde, claro, o el miércoles a las 8 y ya está. No habías más opciones. Sí. Claro, no es tan fácil. Los que tenemos familia no es fácil. Efectivamente. Bienvenidos a nuestra sección Entrevistas Monstruosas, donde trataremos de ofreceros una entretenida charla con los protagonistas de la película que tratemos cada programa. Muy buenas, soy Fran Guerra, alias Servobot, y es un honor anunciar que tras muchas negociaciones y la pérdida de dos grupos exploradores enviados al Pacífico, tenemos con nosotros en este primer programa ¡Godzilla! En primer lugar, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Que sepamos, somos el primer medio que consigue hacerle una entrevista al indiscutible Rey de los Monstruos. Godzilla se muestra encantado de estar aquí con nosotros. Anda, no sabía que su rugido característico significara eso. Sí, en realidad Godzilla es muy educado. Lo que pasa es que la gente no lo comprende y acaban atacándole y eso le cabrea bastante. Claro, lógico. Veamos, comencemos por lo básico. ¿Cómo fue que consiguió su primer papel en la película que dio inicio a todo? Japón bajo el terror del monstruo. Esto fue, según nos cuenta, una apuesta personal del director, del señor Ishiro Honda, que acudió a su isla y no solo le ofreció y le dio el papel, sino que tituló a la película con su nombre, algo por lo que Godzilla se siente muy honrado. Y aceptó. Por supuesto, Godzilla nos cuenta que no podía dejar pasar esta oportunidad de dejar su huella en el mundo. Y tanto que lo consiguió. Fue el inicio de una fiebre por el cine de kaijus. Sí, fue un éxito sorprendente y esto le permitió hacer más películas y además dar trabajo a algunos amigos. ¿Fue muy difícil grabar Japón bajo el terror del monstruo? Hubo algunos problemillas, sobre todo por la distancia. ¿La distancia? ¿Acaso vive usted muy lejos de los estudios de grabación? El problema de la distancia lo tenía el director para dar instrucciones a Godzilla, porque a sus ojos somos tan pequeñitos que tenía grandes dificultades para escucharle. Y dígame, ¿quedó contento con su primera actuación? Para ser su primera vez se muestra bastante satisfecho de su actuación, aunque cuando se ve ahora se nota un poco acartonado, como si fuera de goma. Bueno, sí, hay críticos que coinciden con esa apreciación, aunque no fue impedimento para que consiguiera usted legiones de fans ya en esa primera interpretación. Sí, fue un gran impacto, aunque dice que eso suele pasarle a menudo cuando aparece en cualquier sitio. Lo del impacto, dice. Hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que la película no se hubiera estrenado nunca y que por consiguiente no existiera el cine de kaijus. ¿Cree que se alcanzaría el mismo impacto si se estrenara una película como la suya hoy día? No, en absoluto. Godzilla piensa que hoy día se necesitarían muchísimos efectos especiales para alcanzar un impacto parecido al que tuvo él en su momento. Las nuevas generaciones necesitan estímulos muchísimo más grandes. Eso sin duda. ¿Podría contarnos alguna anécdota del rodaje que no se haya contado ya? Estoy intentando recordar. Sí, recuerda una vez que estaba muerto de sed porque llevaba todo el día rodando y nadie le llevaba nada de beber. Y cuando iba a protestar al equipo de producción se dio cuenta que se había sentado sobre ellos y las risas que pasó ese día le compensaron la sed que pasó durante el rodaje. Vaya, una anécdota curiosa. Godzilla ve que no le ha hecho mucha gracia y comenta que tendría que haber estado allí para ver las risas que se pegaron a costa del equipo de producción. Por cierto, también comenta Godzilla que desde ahí arriba se ve cómo se nos está cayendo el pelo mientras hablamos con él. Nos recuerda que es radioactivo y que deberíamos de tenerlo en cuenta. Vale, comprendido. Bueno, no le quiero robar más tiempo y me estoy encontrando cada vez peor. Al parecer se te ha caído una oreja mientras hacías la entrevista. Aquí está, gracias. Por lo dicho, reiterar las gracias por su amabilidad al concedernos el honor de entrevistarle y desearle suerte y mucho éxito en esta nueva etapa recién estrenada con Shin Godzilla. Nos agradece mucho la oportunidad de haber estado con nosotros y de darse a conocer un poco más en profundidad, y nos invita a acudir a Monster Island. Pero se tiene que ir porque ha dejado solo a Mimila y cuando se pone a jugar con Kumonga lo deja todo hecho un desastre. Pues después de esta apasionante entrevista, yo creo que ya podemos despedir el programa. Nos hemos pasado muy bien en esta primera incursión. Espero que podamos repetir con menos dificultades que en esta edición. Gracias, Josán. Gracias a todos. Un placer estar aquí. Octavio, muchas gracias por venir. A vosotros. Frank, gracias. Gracias a ti, empezando a desactivar sistemas. Pues muy pronto volveremos con algún otro kaiju. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.